Para hacer la prueba. Muchos premios y regalos vamos a ganar. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabuloso. Quizás un disco te darás. La colección de los 80 lunes. Hola, bandita treintañera, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de este podcast Treinta y Tantos. Estoy aquí, como todos los viernes, grabando con mis compañeros. Preséntense ustedes. Bueno, yo se los presento. Primero, al buenísimo y no tan bien ponderado, Carlos Lugo. Buenas. Las tengan. Y que sus parejas las aprovechen. Porque es medio complicado cuando grabas un podcast porque no puedes decir buenas tardes o buenos días o buenas noches. En el horario en el que estés escuchando. Buen día. Bonitos los tengan. Bonito día. Y de ese lado está... ¿Qué tal, bandita? Yo soy Kenny Cuellar. Bienvenidos al episodio número 2, como ya dijo Américo. Y cobringas, y estoy bien contento de estar aquí. Pues vamos a arrancar, esta es la segunda edición, el segundo capítulo de nuestro podcast. Ya saben que nos pueden encontrar en la página de, bueno, nuestro canal de YouTube, Treinta y Tantos. Y estamos también en plataformas como Facebook, en... SoundCloud también, SoundCloud ahí también pueden descargar el podcast. Ahí lo pueden descargar. Lo que no vayan escuchando. SoundCloud es eso, o sea, SoundCloud pueden descargarlo y pueden irlo escuchando en el carro, en su oficina, sin tanta bronca, ¿no? Y sin gastar datos. Yo creo que después de los 30 ya no escuchas tanta música nueva tal vez y de repente yo creo que hasta te aburres de ir escuchando los mismos discos y dices, voy a escuchar a otros cabrones hablar, a ver qué rollo. De hecho, curiosamente dicen que realmente ya llega a cierta edad, no es cierto que escuchas música nueva. Dejas de escuchar. Siempre son las mismas 12 canciones, ¿no? Sí, que se define. Creo que es en los 30, ¿no? Que ahí es donde dejas de escuchar ya cosas nuevas. Pero que tu estilo musical se define por los 14 años, 13, 14. Lo que oyes ahí es más o menos lo que... En la semana me pasó algo bien raro porque pues llevo a mi esposa a su trabajo todas las mañanas en el carro y venía escuchando la música de siempre y salió una canción que según yo hace mucho que no escuchaba. Y dije, hace mucho que no escucho esa canción. Y dije, oye, la escuchaste el lunes, dos veces en el camino. Y dije, cuéntame, di. Pero como que estás tan ciclado, ya no pones tanta importancia a la música, como que, no sé. Tip, si tienen cuenta de Spotify, sigan a su propia cuenta de El Descubrimiento Semanal. Tiene buen algoritmo, Spotify agarra todo lo que tú tienes en tu biblioteca musical y dice, ah, mira, esto también te puede interesar, y te hacen cada semana una lista como de 30 y tantas canciones nuevas, de ahí puedes encontrar nuevas cosas. 30 y tantas canciones, sí. De hecho, fíjate, pero yo creo que puede suceder algo bien extraño, porque si en un fin de semana una carnita asada y pones unas cumbias bien guapachosas, o de repente pones ahí como que otra música que no acostumbras a escuchar en la semana, de repente vas a estar escuchando Luis Miguel y luego te va a salir, no sé, José Alfredo Jiménez. Viva la diversidad. ¡Que viva la diversidad! Todes nosotros. Todes. Oigan, pues bueno, vamos a platicar un poquito de noticias de la semana. Hoy vamos a hablar de un tema, nuestro tema central de este capítulo es acerca de contenido y de streaming y medios, de cómo ahora obtenemos nuestro entretenimiento. Y yo encontré una nota que esta semana estuvo haciendo mucho ruido en redes sociales, en Twitter principalmente, que es la única red social que yo ahorita sigo así para enterarme de cómo está el mundo, aparte de ver noticias y todo eso. Y es el nuevo reality show que hizo Netflix de México, que se llama Made in México. Desde ahí estamos empezando, yo creo que medio desubicados. ¿Cómo que Made in México y es un reality mexicano? ¿Por qué no hecho en México? Siento que ya me está afectando mucho también el Twitter, que se están poniendo muy mamones ahí. Ya te estás volviendo un millennial. Sí, ningún chile les embona, decía Peña Nieto. Oigan, pues sí, con madre, porque en un país como el que estamos nosotros aquí en México, donde increíblemente mexicano es el primero y de repente segundo lugar más rico del mundo, el hombre más rico del mundo, segundo lugar más rico del mundo después de Bill Gates, y al mismo tiempo el 70% de la población está en pobreza, pues reality show habla acerca de varios mexicanos, unos de ellos nacionales estadounidenses también, pero pues pura gente, la pura pus, pura gente blanca y bonita, puro mi rey, papi lord. Y entonces nos van a enseñar cómo es su vida y cómo batallan en este México lleno de obstáculos. ¿Cómo ven? Qué emocionante, güey. Qué emocionante se escucha el reality show. ¿Cómo? ¿Quién toma esas decisiones? Pero bueno, les voy a leer un poquito lo que dice la nota. Made in México sigue la vida de 9 miembros bien conocidos de la alta sociedad, revelando las vidas imperfectas de una élite aparentemente perfecta. Son apasionados, auténticos, fashion, sofisticados y saben cómo marcar tendencias en una de las ciudades más vibrantes del mundo. Les voy a leer así nada más rápido algunas descripciones. Hay un pelado que se llama Pepe Díaz que va a salir ahí. Fíjense cómo lo platican. Es un empresario inversionista en clubes nocturnos, exitoso de 35 años, que busca desprenderse de su fama de seductor y establecer una nueva vida. ¡A su madre! ¿Cómo ves, Carlos? ¿Qué te parece? En un país donde la riqueza realmente es de unos pocos, y te digo, no por defender a Netflix, porque obviamente creo que lo complicado aquí es que retratan a estos güeyes como si fuera un cualquiera, ¿no? O sea, uno más de todos, ¿no? O sea, esta onda de Made in México, ¿no? Pero al final de cuentas, yo sé que todo el mundo se está quejando, pero todo el mundo, desde mi perspectiva, creo que van a terminar viéndolo. Ah, claro. Porque al final de cuentas, todos esos programas son muy idealistas, ¿no? Uh-huh. O sea, buscan mostrarte eso que no puedes tener. Aspiracionales. Sí. Muy, muy aspiracionales, ¿no? Sí. Y creo que por ahí va el asunto de Netflix. Creo que aquí lo interesante y lo importante es, al final de cuentas, nosotros como consumidores, de una u otra manera, somos los que decidimos qué se ve y qué no se ve. Aun y cuando Netflix sea el que tome la decisión de decir, vamos a hacer este show, creo que al final, si no tiene suficiente audiencia o suficientes views, al final del día van a terminar cancelando una siguiente temporada, ¿no? Fíjate que yo pienso que gran parte del éxito de una serie, por ejemplo en este caso, que estoy casi seguro de que la van a aplicar, es como lo que hicieron con La Casa de las Flores y los memes que salieron recién salió la serie. No sé si vieron por ahí los memes que salieron de la chava esta, ¿cómo se llama? La que habla así como... Cecilia Suárez. Bueno, la actriz es Cecilia Suárez. Che, Paulina. Bueno, Paulina se llama el personaje. Fíjate, algo bien curioso que de hecho platicábamos hace rato en la mañana ahí en la oficina, era de que cómo le hacían para que los memes fueran tan... ¿Virales? Tan virales. Y comentaba que la vez pasada había visto por ahí una nota de unos cuates... que en sí era como una agencia de publicidad dedicada especialmente a hacer memes y que se hicieran virales. Y todo esto gracias a que estos güeyes son los que administran páginas como Playground, la página como la de Pictoline, todo ese tipo de páginas. Pero aparte tienen todo un ejército de gente y un ejército muchísimo más grande de bots que lo único que hacen es hacer un meme en 5 minutos, que no se necesita mucha edición de diseño gráfico para hacer un meme. Entonces, en friega lo sacan y un algoritmo hace que todos los robots empiecen a compartir. Algo que pasó, por ejemplo, con lo de las conchas estas que eran... Manteconchas. Las manteconchas y las donchas. Sí, que le digo que muy probablemente, no estoy seguro, pero tal vez a lo mejor llegó la marca Bimbo o alguna marca de pan que le soltó un buen billete para que hicieran viral un meme como esos para después sacar un producto... Está interesante eso de las manteconchas porque se supone que fue una idea de un panadero y... Y hay algo ahí muy raro con Bimbo. Ah, y o sea, Bimbo ya patentó el nombre. Supuestamente lo registró, pero al parecer no era cierto. Pero hay como que una campaña, o sea, tocando ese tema de la viralidad y todo esto, siento yo que hay una campaña en contra de Bimbo. Tampoco es por defender a Bimbo, o sea, a mí me da igual, yo ni como pan. pero sí, han salido una serie de noticias donde está involucrado algún empleado de Bimbo Pero al final de cuentas no señalan que si el empleado robó, si, o sea, señalan a la empresa Bimbo. Okay. Es a los que señalan, ¿no? Sí, este, de hecho salieron varios videos del cuate que se del cuate que se robó, que le robó al viejito. Este, poca madre de canijo. Pues sí, o sea, está de la chingada, pero es algo desgraciadamente es algo muy común en los repartidores. Ah, claro. Y no nada más en Bimbo. Para que el punto es que yo creo que alguien está queriendo sacar provecho de una u otra manera con este pedo y señalando directamente a Bimbo. O sea, salió ese pedo, salió otra bronca también de un supuesto chofer que también, no sé, creo que atropelló un perro y era de Bimbo y todo de que, Bimbo, ¿no? Pinche. Este, y ahorita lo de las manteconchas fue algo muy similar, pero... Oigan, ¿ustedes ya las probaron? No, yo he escuchado mucho, pero no las he probado. Yo quiero... A mí la manteconcha me vale madre, la doncha, esa es la que sí quiero. Y hay una que es pan de muerto y mantecada. Ah, sí, no. Ah, ya no saben qué hacer, cara. ¿Y cómo se va a llamar esa madre? La mortada, ¿verdad? La mortadela. La mortadela. No, pero bueno, ya regresando al tema que estaba, del que estaba, a la nota de la que estábamos hablando, yo creo que al final del día, nosotros como consumidores vamos a decidir si ese contenido va a funcionar o no va a funcionar. Por más que la sociedad se queje y también lo doble moral que somos los mexicanos, este, si la gente lo ve, va a salir una segunda temporada, ¿no? Claro, claro. Y ahora también va a estar interesante ver cuál es la audiencia, porque aquí comenta una de las personas que van a salir, de que es que quiero dar una imagen de México diferente. Y pues sí, digo, si tiene cobertura que se vea en otros países, pues a lo mejor y sirve así como un poquito para que vean que, pues, que no todo es camino de tierra y el zarapito y el sombrero como mucha gente cree que está haciendo aquí en México, sino que también hay industria, que también hay desarrollo, ¿no? Y este... Pues vamos a ver, pero... Sí, hay que ver el lado, a ver qué... Pero, pues, para el público mexicano sí está así como que... Bueno, al menos lo que yo vi sí fue un hate increíble en Twitter. Toda la gente estaba como que, ay, güey, qué hueva, qué es eso, por qué... Sí. Si de por sí aquí todos nos quejamos de las Kardashian y la madre, y pues ahí, ahora vamos a hacerlo mexicano. Pero, como bien dices, es aspiracional. La gente quiere ver las vidas estas que parecen perfectas y todas las cosas y los lujos y, pues... Si eso entretiene, pues eso es lo que van a tener. Como decía, al público, a la gente, pan y circo. Ajá. Vamos a ver. ¿Y tú qué onda, Kenny? Pues ¿qué nos traes? Que, retomando el tema este de que del estilo de vida que el... Sí, pásame una cervecita, por favor. Porque hay que recordarle a la gente que siempre estamos echando unas buenas cervezas para que este podcast salga mucho mejor, ¿no? Este, fíjate que... Miller Lite. Ah, no es cierto, qué comercial. Fíjate que... Qué curioso es esa necesidad de mostrar que tu vida es mucho mejor de lo que realmente es, sobre todo en redes sociales. Ajá. Fíjate que el pasado 26 de agosto hubo un maratón en la Ciudad de México. Vamos. ¿Qué les parece si hacemos desde ahora una tradición en nuestro podcast? A ver. Okay. El momento de decir salud. A ver. Dos. A la una, a la... Salud, raza treintañera. Este momento fue traído a ustedes gracias a Miller. Miller Lite. Patrocínanos. Por favor. Tengo hambre, por favor. Bueno, como les decía, el pasado 26 de agosto sucedió el maratón de la Ciudad de México, que yo creo que ya es algo así como que muy, muy tradicional. Pero lo extraño es que esta vez hubo casi 4,000, fue 3,900 y cachito descalificados del maratón. Y era mucha gente que realmente iba nada más para colgarse la medallita y subirla en redes sociales. Fíjate que por ahí estuve leyendo la nota de una psicóloga que decía que el principal móvil de que la gente hiciera ese tipo de trampas era para eso, ¿no? Para presumir en las fotos de Instagram que habían corrido todo un maratón. Y incluso por ahí había videos de raza que se subía al metro, o sea... Empezaba el maratón tal cual, desde la meta y todo, pero se desviaban, se iban en metro y al terminar nada más llegaban como que bien cansados y todos sudados y ya. Pues madre, gané el maratón, llegué, hice muy buen tiempo. Suben sus screenshots de la aplicación que tengan ahí de Nike, Runner o lo que sea. Pero qué extraño que mucha gente, o sea, un maratón cuesta alrededor de $700 la inscripción. Más súmale que te tienes que levantar un domingo a las 5 de la mañana para ir a correr. ¿Para qué hagas ese tipo de cosas? No entiendo. La verdad, no. pues la raza, como bien dice, se quieren colgar la medalla. Fíjate, dice la nota que los cacharon, pero porque ellos no salieron por la meta, o sea, se incorporaron después. Ajá. Dice, los que iniciaron 29.500, la empresa Márcate registró 32.000 participantes que terminaron, por lo tanto 3.090 son los que no iniciaron en la salida y se incorporaron después. A lo mejor se les hizo tarde, se agarren la onda. No se alcanzaron a levantar y a la madre llegaron y donde pudieron se incorporaron. Pues que fíjate cómo igual volvemos a lo mismo de la doble moral, ¿no? Cómo nos ofendemos bien fácil y cómo exigimos transparencia y honestidad. Y, o sea, cómo se ha visto cómo en estos maratones cómo ha ido creciendo el número de tramposos, ¿no? Digo, aquí lo interesante es que los mismos organizadores estén tomando cartas sobre el asunto, porque pues tampoco es onda. Pues, y obviamente creo que son un montón de factores, ¿no? Toda esta onda y esta necesidad de reconocimiento, toda esta revolución que siento que de una u otra manera va de la mano de las redes sociales y del hecho de aparentar cosas, ¿no? De aparentar un estilo de vida, de aparentar, no sé, o sea, una felicidad de aparador, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero sí, o sea, está muy interesante, te digo, y sí, creo que igual que con lo de la serie de Netflix, creo que habla mucho también de la de lo moralinos, o sea, o de lo doble moral que muchas veces podemos ser como mexicanos, ¿no? Sí, pues mira, si ya empezamos con el ejemplo de un ex candidato presidente como Madrazo, ¿se acuerdan que estoy viendo aquí? Fue en el año... Perdón. Vamos a hacer un silencio, ¿o no? No, ¿para qué? Que ¿para sepan qué? Que estás buscando. Hagamos un silencio. No, pues quién sabe, esto fue... Un minuto de silencio por la nota que no encuentras. No, sí encontré la nota, pero es que no... Ah, ya, 2007. ¡Ah, la madre! Fue hace un chingo. Ok, en el 2007, Madrazo corrió el maratón de Berlín, llegó en primer lugar. ¿Cómo no? Pero pues el güey se hizo trampa también. Y que las notas en los periódicos de Berlín era que el mexicano más rápido. Oye, si vas a echar trampilla, pues tantita ahí, madre, hombre, llega en segundo, en tercero. En segundo. O escondidito, ¿no? Así de que, sí lo terminé. Lo terminé rápido, primero 10. No, sí. El güey llegó en primer lugar. Pues cómo. Fíjate, ahorita que dices primer lugar, también me acordé que por ahí vi en la semana una nota de un cuate, creo que fue en Corea o en Japón, algo así, de un maratón. Que pues siempre quedan en primer lugar los güeyes que ya tienen años en eso de la corrida, entrenando, gente que ya tiene incluso medallas olímpicas y la chingada, ¿no? Pero resultó que de repente la gente que iba de espectadores se empezó como que a... Bueno, la nota decía que se empezó a volver loca porque de pronto vieron un cabrón desconocido, una persona común y corriente que iba rebasando a todos. Uno tras uno, y de repente ya cuando acordaron, llegó en primer lugar, arrebasó a los que eran medallistas olímpicos. Ahora. El vato llegó en primer lugar, y no es broma, llegó a la meta y se desapareció, y como unos 10 minutos ya regresó, lo entrevistaron y le preguntaron que qué había pasado, que quién era, que dónde entrenaba. El vato dijo, soy un entrenador común y corriente, o sea, soy una persona que sale a correr, pero me andaba cagando. Nah, eso es un chiste. Eso es un chiste. Iba a decir, no. Se desapareció, estaba cagando de seguro. No, hasta parece chiste, pero te lo juro que sí era una nota de es un chiste. Ok. Vas a tener que poner la fuente. Me comprometo a poner la fuente. Pon la fuente de lo que estás diciendo. Voy a buscar mi historial de búsqueda en Chrome. Y ahí se las voy a poner. Ganó un maratón porque se estaba cagando. Hay noticia. Fue el 21 de junio del 2017. Es cierto, no mames. Pero bueno, ya ven, los que no quieren correr el maratón, pues ahí... Chínganse un desayuno acá bien cabrón. Oye, pero ¿qué pedo con la nota? Un cigarro y arrancan el maratón y van a ver que a la mitad le van a dar ganas de correr. Oye, pero siete tacos de barbacoa, un cocón y luego dos cigarros así seguidos y ahora quiero correr. ¿Qué pedo? O sea, así dice la nota. Gana un maratón porque se estaba cagando. Imagínate el suplicio. Muy bien, por la página haynoticia.es. Dice... En un final sorprendente, cuando todo hacía pensar que uno de los favoritos se iba a alzar con el triunfo, un corredor local totalmente anónimo empezó a remontar posición una tras otra a una velocidad más parecida a la de un mediofondista que la de un maratoniano. El numeroso público congregado en la meta no daba crédito y no paró de aplaudir. No manches, güey, qué locochón. Ahí está la solución. Para los que hacían trampa, unos tacos de barbacoa, un vaso de leche. ¡Ah, su madre! Un vaso de leche, media naranja, dos cigarros y... un cafecito. El corredor que desapareció nada más pasar la línea de meta por unos minutos al ser entrevistado dejó a todo el mundo con la boca abierta. Comillas. La verdad es que no iba en tiempo ni con buenas sensaciones, pero llegando al kilómetro 35 me dio un apretón muy grande. Y como yo nunca abandono, la manera más rápida de terminar con todo era llegar cuanto antes a la meta. ¡Ándale! Pero fíjate qué diferencia, güey, de la gente que no quiere llegar a la meta y ese cabrón dijo, me voy a cagar aquí, pero tengo que llegar. No, pues está cabrón. Una diferencia cultural. Pero bueno, ya para terminar con los descubrimientos semanales o las notas semanales, pues una nota chidita, ¿no? La nota dice así, en el Chicago Tribune, ancianos en México vuelven al mundo laboral de la mano de Starbucks. Ya tenemos jale nosotros treintañeros, ya tenemos un lugar, ya sabemos dónde podemos meter nuestras solicitudes. Baristas. ¿Sí? O sea, tú cuando lleguemos a los 60 ya va a haber robots que van a servir el café. Ya sé, chihuahua. Está muy interesante y está muy chido porque en un país donde cuando ya llegas a cierta edad te vuelves más... no lo digo en de manera despectiva, sino como realmente muchas veces la sociedad trata a las personas de la tercera edad como algo que les estorba realmente y está de la chingada. Una empresa como Starbucks hace este tipo de cosas, ¿no? La nota dice: a una edad en la que los achaques suelen llegar antes o después de los nietos, Carmen y Miguel han vuelto al mundo laboral de la mano de un proyecto social de Starbucks y el Instituto Nacional de Personas Adultos Mayores de México. El INAPAM. El mismo día que en México se celebra a los abuelos, 28 de agosto, la cadena de café abrió en Ciudad de México su primera tienda en América Latina, que está atendida por personas de 60 a 65 años. El inicio de la llamada tercera edad. Se las voy a resumir. Pues sí, en Coyoacán, el primer Starbucks atendido por adultos mayores, personas de entre 60 y 65 años de edad. O sea, está muy interesante, ¿no? O sea, cómo. Y triste a la vez que una empresa no nacional se preocupe por las personas de la tercera edad de nuestro país, ¿no? O sea, en un país donde realmente a veces pareciera que no tienen cabida estas personas, o sea. Personas con muchas veces con necesidades, ¿no? Porque pues también el sistema de retiro, como está actualmente el retiro, pues realmente no les da gran apoyo. O sea, no es suficiente. Los ves a veces de paqueteros en los centros comerciales, que una empresa como esta abra espacio para estas personas, ¿no? O sea, está bastante interesante, no sé qué opinen. Qué chido. ¿Qué otro tipo de negocios crees que pudieran darle oportunidad a personas mayores así de...? No sé, güey. Un lupanar, a lo mejor, por las viejitas. No sé, güey. Imagínate un McDonald's, güey. Algo así. Levanten ahí la antena, chingado. Empresas mexicanas. Creo que hay... Y patrocínenos, por favor. Sí, también, hay movimientos sociales. A veces son... más como de apoyo, pero está chido pues que reciban un sueldo, que se vuelvan a sentir activos. Creo yo que hay mucha riqueza y mucho todavía que pueden aportar las personas de la tercera edad, claro, tanto en conocimiento como en apoyo, ¿no? Creo que hay muchas cosas. Hace tiempo vi que había un programa social, creo que en Estados Unidos, donde lo que hacían era abrieron una guardería dentro de un asilo de ancianos. Entonces los viejitos ayudaban a cuidar a los niños, ¿no? Y obviamente, pues, ahí se llenaban espacios y necesidades que ambos tenían, ¿no? Uh-huh. Y creo que está bastante interesante que este tipo de cosas sucedan en nuestro país. Fíjate, ahorita que estamos comentando eso, me acordé que una amiga en Facebook, de hecho por aquí en la descripción les voy a dejar el link, trae una iniciativa muy chida que vio, creo que fue, pasó también en la Ciudad de México, que subieron fotos de un asilo con viejitos con cartelones que decían qué es lo que necesitaban. Y mucha gente pedía cosas bien sencillas como, no sé, se leía el nombre de la persona, de Juanito Pérez, necesito un cinto. O necesito una gorra de tal color. O un gorro de tal número. Cosas así como que muy sencillas. cosas que a veces te sobran a ti o que puedes comprar y que no son muy caras y que pues, tal vez les puedes incluso hasta pues, sacar una sonrisa y darle una felicidad muy, muy chida a un viejito que pues ya no tiene nadie, que ya no lo apoya nadie más que la gente que está trabajando en el asilo, pero pues llegar con un regalito así, un tallito así, pues está muy chido. Entonces yo creo que pues estaría bien apoyar a este tipo de iniciativas. Aquí en la descripción del video, del podcast, les dejamos el link para que contacten a esta chava y pues si pueden apoyar, estaría chingón. Y fíjate, hacen falta espacios y yo creo que puede ser un experimento interesante. Está chido porque esta es una cafetería y las cafeterías son lugares de convivencia. O sea, hay gente que va a trabajar, hay gente que pues va nada más a platicar, a echarse un café. Yo creo que sí va a tener un feeling diferente este lugar al ser atendido por puros gente de la tercera edad. Entonces, pues a lo mejor y eso también empieza a generar que la asistencia y los comensales también sean de gente mayor y pues así convivir con gente de su edad, ¿no? Ajá. Digo, obviamente no sería exclusivo, pero a lo mejor pues como con cierta orientación, ¿no? Sí. Y yo creo que eso estaría con madre, no nada más en cafeterías, sino en otro tipo de establecimientos, como el ejemplo que ya dije, o como lo que ya sea, ¿no? Lo que sea. Pero pues sí, paren las antenas, empresas. Yo creo que necesitamos más lugares así. Sí, está muy curioso. O sea, creo que también es difícil, ¿no? Es difícil a veces ponerse en el lugar de esas personas y lo que están viviendo, ¿no? A veces creo que está chido, yo los invito a hacer ese ejercicio mental de ponerse en el lugar de esa persona, porque a veces hay más cosas aparte del hecho nada más de la ayuda monetaria o el regalito. Muchas veces ya son broncas de asimilar su lugar en la sociedad como tal, ¿no? O sea, muchas veces es el hecho de sentir que la sociedad como tal ya no los necesita. Te desplaza. ¿No? Que te está desplazando, ¿no? Y personas muchas veces lúcidas completamente y empiezan a sentir ese cómo la misma sociedad los va poco a poco haciendo a un lado y pues terminan con problemas de depresión, con un montón de broncas, que hasta que uno ya llega a esa edad, yo creo que vas a decir, ay, no mames, ahora entiendo cuál es el problema, ¿no? O sea, imagínate si te pones a pensar a futuro que nuestras generaciones trabajamos a veces muchísimo más que lo que trabajaban antes, con jornadas bien cabroncísimas, trabajando de freelance, aparte de un trabajo, esos tienes más ingresos, y de repente llegas a una edad en la que ya nadie te da trabajo, ya no puedes hacer nada. Y sobre todo nuestras generaciones que tienen ahorita el problema de que ya no hay tantos fondos para el retiro o que no estamos acostumbrados a ahorrar para el retiro. Ahorita nos vale madre y estamos pensando nada más en el ahora. Pero imagínate cuando lleguemos nosotros a esa edad, en una época en la que mucho del trabajo que es ahorita mecánico lo van a hacer robots o va a ser automatizado. A ver cómo nos va de viejitos, chingados. Sí. Ya no va a haber un Soriano al que podamos hacer de paqueteritos o algo así. Ya, pues ya va a ser puro Amazon. Ya ves que Amazon ahora ya puedes pedir el mandado también. Ya sé, güey. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Pues seguir haciendo podcast, ¿no? Yo creo que sí. Qué bueno que estamos haciendo ahorita. Pero bueno, creo que ya es tiempo de pasar al tema. A un tema no, más. No es tema, Armando. A ver. Cuéntanos. ¿De qué vamos a hablar el hoy? Tema de la semana. El tema de la semana era... Ahora verán, les voy a decir. Sí les digo, se los prometo. ¿Cómo ha cambiado la manera en la que consumimos contenidos de cuando éramos morros a actualmente? Creo que es un tema bastante interesante. Y vaya, cuando digo contenidos me refiero a todo. Lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que jugamos, ¿no? ¿Ustedes leían cómics cuando estaban chavos? A mí me tocó, yo creo que en los 90 fue la última época dorada de todavía comprar cómics. Antes de que creo que hubo un tiempo en el que ya no había tanta distribución. Ajá. Y apenas, yo creo, una empresa que está trayendo otra vez y está haciendo todas las traducciones, creo que se llama Mash. Y está haciendo todas las traducciones de los cómics y ahorita los vuelves a encontrar. Oye, pero cómic nacional, no leía. Me acuerdo de Valiant. No, es que había, yo me acuerdo que yo compraba Archies y cosas así, pero eran... Ah, es que había ediciones. Ajá, había, nacionales. Eran nacionales, bueno, porque... Igual, te digo, esa época dorada de los noventas, yo recuerdo ediciones de Marvel y en español. O sea, ajá. Hay ediciones, de hecho Panini, por ejemplo, actualmente está reeditando manga japonés aquí en nuestro país. Y libros, libros también japonés. Ahorita como que está muy volcado a la cultura japonés Panini. Y está interesante. Digo, está interesante. No sé qué también le vaya o cómo esté funcionando. Creo que ahorita hay un boom a la cultura japonesa y puede que por ahí les vaya bien. Ustedes, no sé si recuerdan unas aquí, mexicanas que se llamaban Videorrisa, que eran unos cómics. ¿No lo recuerdan? No. Újule, no, eran buenísimos, eran sátiras, era como Mad, la revista de Mad, que hacen sátiras de películas, de series, pero este era un formato del formato de cómic chico, que es media carta más o menos, y hacían de caricaturas de los Transformers y de los Thundercats y las comprabas, y estaban los dibujos, pero bien chafos, pero pues era puro chiste con maldiciones y la madre. Hay un tuitero, un compañero que se llama Gufo Caballero, que es comiquero, hace cómics y hace caricaturas, y el güey siempre está hablando de esas de que lo influenciaron mucho, y yo me acuerdo de eso, que antes, y eso es lo que ahorita ya no he visto, o lo que he visto es otro tipo de cómics, son más especializados o son de importación, pero antes pues sí podías ir a un estanquillo en medio, ahí en la plaza. Yo me acuerdo que mucho compraba cuando salía con mi familia, no sé, a Santiago o así. Ahí había como revisterías. En las placitas. Ajá, y ahí había revisterías. Yo me acuerdo en el centro, yo me acuerdo ahí en el edificio Benavides, cuando todavía era el edificio Benavides, ahí sobre ¿qué es? ¿Cuauhtémoc? Ya. Ahí había una revistería. Revistería. Me acuerdo mucho de esa época, ¿no? Y digo, hablando acerca del consumo, o sea, ha cambiado demasiado, ¿no? Y se le ha vuelto mucho más complicado a las compañías distribuir esa clase de contenido, ¿no? La televisión también, como antes teníamos que esperar a que empezara el canal 5. ¿A quién se empezaba, Benito? ¿Te acuerdas? Como a las 4 o 5 de la tarde. Empezaba más o menos como a las 4 o 5. Era de la hora que llegabas de la escuela y ya te sentabas, te aplastabas. Y antes era estática nada más. Estática, es correcto. Y ahora está bien curioso como, por ejemplo, mis hijos no dicen que no tiene nada que ver en Netflix, que ya, o sea, que ya, según ellos, ya le dieron la vuelta, ¿no? Y ahora qué veo, ¿no? O sea, ¿en serio? Ahora los niños tienen una cantidad enorme. La casa de las flores. Tienen una cantidad enorme de dónde elegir. Pueden ver en YouTube, pueden ver en Netflix, pueden ver en... O sea, en mismo cable. Creo que, por ejemplo, ahorita ya está tan avanzado este pedo de lo del video, ¿no? Que... Yo me acuerdo en mis tiempos nomás era o Canal 5... o el Canal 7 que pasaban de TV Azteca, y los viernes el Golden después de las 12. No, pero eso ya de cuando tenías cable, ¿no? Sí. O sea, yo siento que, por ejemplo, ya está mucho más avanzado, ¿no? O sea, nuestro tiempo antes era nada más la televisión local y eran tres canales. Luego llegó la parabólica. La parabólica. Luego vino Cablevisión, y creo que ahora estas dos... O estas compañías de servicio de televisión de paga son las que creo que ya se están viendo medio en aprietos con la llegada del streaming, ¿no? Pero sí, está muy cabrón como antes nosotros teníamos mucho más limitado el consumo de información y no había elección, ¿no? Uh-huh. Tenías que ver lo que salía en Canal 5, ¿no? Y de una u otra manera creo que estaba chido porque... Llegabas al día siguiente con tus compas a platicar de lo que habías visto un día antes y todos hablábamos de lo mismo. De lo mismo, ¿no? Sí. Viste ayer el capítulo de ¡ay! Y viste, güey, ahora lo que Munra hizo y la Reptilio y la madre. Y era el tema, ¿no? Así sabías. Ahorita, güey, ¿qué? Pues cada quien ve... Cada quien sigue a sus propios youtubers y sus propios podcasts. Es que curiosamente creo que también la misma sociedad se ha estado fragmentando en pequeños grupos... Y en pequeños targets, que de una u otra forma, aunque parezca raro, los que salen ganando son las compañías, ¿no? Claro. Porque tienen mucho más targeteado dónde poner su anuncio, ¿no? Claro, Carlos. Ahorita, por ejemplo, yo creo que una parte súper grande del consumo de información y de contenido son las stories de Instagram, por ejemplo. Ya mucha gente, o sea, es... Y me llama la atención cómo yo creo que debe de haber un estudio súper, súper profundo para determinar que sean videos de 15 segundos y no de más. Uh-huh. De manera de que tengas, igual que el Twitter, o sea, ser conciso, pero así se convierte en algo adictivo. Sí. Porque no es como estoy arrancando una serie nueva y es un capítulo de 30 minutos. O sea, son pequeñas, pequeñas píldoras de información. Y si no te gusta, nomás le das swipe y el siguiente Instagramer o influencer, la madre, a ver qué es lo que tiene él para decir. Y si te gusta, le sigues y ahí estás y te puedes quedar. O sea, tiene mucho que ver con la cantidad de información visual que ahora recibimos. Ahora para las empresas es mucho más difícil. Eso, imagínate un montón de empresas que están luchando por tu atención, claro, ¿no? Y cada vez tú tienes mucho más de dónde ver, ¿no? Ahora, o sea, tienes la pantalla de tu computadora, tienes la televisión, tienes tu teléfono, tienes anuncios. Entonces, se vuelve mucho más complicado. Entonces, estos güeyes dicen, yo necesito darle la información ya, inmediata, ¿no? Tiene que ser un video efectivo de 15 segundos. O sea, la velocidad en la que tú haces swipe en tu teléfono, ¿no? Ese es el punto crítico, los segundos críticos para que tú te ganches con una historia de Instagram, con un anuncio de Facebook, ¿no? Tiene mucho que ver eso, o sea, con la manera en la que consumimos la información. Digo que mucho va de la mano con la misma tecnología que ha avanzado, que tenemos más cosas a nuestro alcance. Y eso ha hecho como que el contenido sea mucho más compacto, mucho más directo, ¿no? Fíjate que qué raro, perdón, incluso ayer me di cuenta que estábamos viendo Netflix, una serie que la verdad ni le puse atención, pero mi esposa y yo estábamos viendo la tele, con la tele prendida enfrente de nosotros y con el celular dándole swipe. A veces no pones ni atención ni a uno ni a otro, pero claro, Estás como que ya mecánicamente con el dedo swipe, swipe, swipe, swipe, y ahí es donde las marcas aprovechan y pum. Ajá, ¿y qué estamos viendo ahora? Porque antes nuestro tiempo de entretenimiento, perdón, de consumir contenido, era directamente en televisión o en medios masivos, donde quieras o no había cierto filtro. O sea, para que llegaran a publicarse, lo que sea que estuviera publicado, ya sea, te digo, en televisión, en periódicos, en revistas, lo que sea, tenía cierto filtro y había como, digamos, calidad en el contenido. Y ahorita lo que las nuevas generaciones están consumiendo es simplemente puntos de vista, comentarios de gente, pues X, los que hablas llevan influencers, tienen un alcance grandísimo, pero pues qué es lo que están proyectando, qué es lo que están comentando, entonces qué es lo que estamos consumiendo. Ya no estamos viendo un programa, algo que está pensado, algo que está escrito, sino simplemente algo que se le ocurre a alguien, lo publica y de qué manera eso nos está influyendo como sociedad, ¿no? Está interesante ese tema también. Eso es por el lado de las noticias, ¿no? Del contenido, ¿no? Creo que de una u otra manera va a llegar el punto en el que la calidad de los contenidos tiene que empezar a subir, al menos por ejemplo en canales tan masivos como YouTube, ¿no? Uh-huh. Donde YouTube pues empezó como un medio donde subías videos de lo que fuera, ¿no? O sea, y ahora realmente ves contenidos muy, muy producidos en YouTube, ¿no? Claro, porque, sí, sí, sí. Porque es que vive y vive con madre. De eso. De ¿sí? Nada más subir videos a YouTube, sí, sí, tutoriales y opinión, etcétera. Sí, digo, al final de cuentas, creo que hay muchas cosas de valor dentro de lo que tenemos actualmente. El punto es como saber exactamente qué necesitas, uh-huh, o qué quieres, o qué vas a consumir tú. Y ahorita, hace rato que hablabas tú de los algoritmos de Spotify, creo que muchas veces va muy de la mano el hecho de qué te llega, dependiendo del algoritmo. No, o sea, es muy, muy cabrón creer de que ah, sí, el algoritmo de YouTube me está sugiriendo pura basura. O sea, no, espérate, el algoritmo no te lo está sugiriendo. Ajá. El algoritmo tú lo estás haciendo con las cosas que tú estás consumiendo, ¿no? Claro, claro. Entonces es mucho de pues, poner atención qué es lo que quieres consumir, qué es lo que quieres ver, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te interesa? Y eso es lo que vas a empezar a recibir. Si quieres contenido chido, busca contenido chido, ¿no? Ajá. Para que el algoritmo te siga sugiriendo contenido chido, ¿no? Sí, porque si no, te va a sugerir que veas a los polinesios y pues qué pedo con eso. Tengo ahí un compañero de trabajo que le cagan. Ah, yo también. Sí, sí sé de quién. Saludos, Mateo, si nos escuchas. Le cagan y le envidian. Le cagan y los aman. Al mismo tiempo, el otro día, o sea, no es por ser peine, pero el otro día... A ver, cuéntame. Lo estaba viendo un video de los polinesios. Este es un compañero de trabajo que el güey siempre dice, odio a los polinesios. Los polinesios, por si no saben, son creo que tres personas, dos. Tres güeyes, sí. Tres, o sea, dos mujeres. Dos chavas y un vato que... Pero los güeyes andan por el mundo, o sea, viajan por el mundo y no... O sea, nada más están grabándose haciendo lo que sea. O sea, nomás les falta meterse al baño y miren cómo estoy haciendo aquí. Es un contenido muy blanco, o sea, es un contenido como para niños. Pero a este compañero le cagan los polinesios. Entonces el otro día estaba viendo un video de los polinesios en 360. Sí. Pero bueno. ¿Qué pasó ahí, Mateo? ¿Qué pasó? No que los odias. Pero bueno. Pero fíjate hasta dónde llegan ya ahora las figuras de YouTube, por ejemplo. Me acuerdo que antes, en nuestras épocas, las libretas Norma, por ejemplo. ¿De qué eran las pastas? ¿Eran de Dragon Ball o serían de caricaturas? ¿O era de...? A veces hasta de imágenes X, ¿no? Y la vez pasada que andaba por ahí haciendo el súper, vi que había una libreta de los polinesios. Sí, no, ya. ¿Hasta dónde llegaron? Ya, YouTube está convirtiéndose en el canal, en la televisión. YouTube ahorita se está convirtiendo en la televisión y a YouTube le está pasando lo que le pasó a la televisión. Están llegando otros medios que de una u otra manera se lo están comiendo, ¿no? O sea, está por un lado Twitch, que es un servicio para ver videos, que empezó como para, enfocado a videojuegos, streaming de videojuegos, pero ya abrió sus canales de arte o de tutoriales, ¿no? Y es un contenido mucho más transparente, transparente la manera también en la que los creadores pueden monetizar, y es algo que de una u otra manera ahorita está preocupándole a YouTube, ¿no? Está por un lado Twitch, está Mixlr, que es la plataforma de Microsoft también para Hulu. Este tipo de cosas, Hulu, o sea, Netflix llegó también a complicarle un poquito ahí la situación, pero eso, Netflix es, por ejemplo, mucho más enfocado pues a películas y series, ¿no? Ajá. O sea, que también llegó para facilitarnos mucho la vida. Claro, antes que tenías que ir a Blockbuster para poder ver una película así que no viste en el cine, y pues ahí, órale, tres días tienes para verla y irlo a regresar, y si no estaba regresado el cassette, o sea, si no estaba rebobinado, te cobraban, y era un desmadre, me acuerdo. Fíjate que no, que era más barrio, no iba tanto a Blockbuster, sino al videocentro de la colonia, ¿no? Sí. Ah, bueno, yo allá donde yo vivía iba a Hollywood Video y ahí rentabas películas. Nosotros, y ahora, pues, ¿qué? ¿Un botón? Yo creo que siempre alguien se quedó con alguna película que nunca entregó y a la fecha la tiene guardada, ¿no? Yo no. No sé tú. Yo sí, yo por ahí tenía... Ya no, pero sí tenía por ahí películas o videojuegos también, que nunca entregué. Me acordé. Tuve bronca por una porno que nunca regresé. Eso es otra, cómo se consumía porno antes, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo se consumía antes? Antes te tenías que conformar con cosas como el catálogo, ¿no? De lencería. El catálogo. El catálogo de lencería. Siempre te preguntaban, oye, ¿por qué está tan pegajoso esto? ¿No? Oye, mijito, ¿por qué tienes mi revista de vanidades en tu baño? No, pero o sea, es que ahora todo el contenido está al alcance de tu mano, literal, en tu teléfono, ¿no? ¿Qué digo? Han tenido sus pros y sus contras. Por ejemplo, si nos vamos al caso de Netflix... Obviamente la calidad que te va a dar un Blu-ray siempre va a ser muchísimo mejor que la de Netflix. O sea, si ves un Blu-ray en 4K, es mucho mejor al día de hoy. La calidad es mucho mejor. Ajá. Por el hecho del mismo streaming, pues obviamente tienen que bajar para que lo puedas ver a una velocidad. Sí, o sea, que la descarga tenga una buena velocidad. A pesar de que pues, tú lo ves ya con calidad. O sea, si haces una comparación de un Blu-ray en 4K... con una película que esté en Netflix en 4K, vas a ver una diferencia muy cabrona. Vas a decir, ¡ah, la madre! O sea, sí es muy, muy diferente. Muy diferente. Creo que ya, por ejemplo, en el volviendo al caso de lo de las películas, digo, ahorita lo que dijimos antes del todo el consumo era más como comparándolo con la televisión. Creo que el Netflix es más comparándolo con como consumíamos contenido antes de películas, que era, por ejemplo, Blockbuster o ir al cine. Creo que de cierta manera lo no chido de Netflix es el hecho, por ejemplo, de en Netflix te tienes que conformar con el catálogo que tienes. Ajá. O sea, hay películas que quieres ver y ya no las vas a conseguir. Ajá. Va a ser muy cabrón que las puedas volver a conseguir. Sí. Y pues Netflix, igual, o sea, las películas que tienen ahí tampoco son eternas, ¿no? O sea, ¿cuántas películas o series no han quitado de Netflix? Sí, sí. No sé qué iba a hacer. Se me olvidó. Pero, pobrecito. Pero bueno, bueno, sí, ¿no? Paréntesis, saludos a la raza que nos estuvo viendo en la transmisión en vivo. Pero vamos un poquito en la página de Facebook, síganos. La página es 30 y tantos. Por ahí nos pueden encontrar. También de repente vamos a estar subiendo cosas o un poquito de fragmentos de lo que estamos grabando los viernes. Recuerden que grabamos los viernes y subimos episodio todos los lunes. Prosigue. Ok. Y sí, ojalá creo que sigan haciendo películas en Blu-ray, DVD y que sean accesibles, porque creo yo que los Blu-rays y los DVDs se están convirtiendo en algo más de coleccionistas, ¿no? O sea, más para cierto tipo de público. Y ahorita, de una u otra manera, son accesibles sus precios, pero creo que en algún punto va a ser costoso comprar un Blu-ray si lo siguen produciendo. O sea, sí, creo que va a llegar el punto donde van a decir, ya no voy a producir tantos Blu-rays. Ajá. Porque no puedo, no es sostenible, porque estoy produciendo una cantidad estúpida de producto que no se está moviendo y que, pues no está saliendo. Voy a producir menos, pero lo voy a vender más caro. Oye, claro. Ahorita que mencionan los coleccionistas, ¿qué va a pasar el día en que ya todo sea digital? ¿Cómo vas a coleccionar ese tipo de cosas? ¿En alguna carpeta, en un disco duro que diga pues cosas viejas? Yo no creo, porque todo apunta, o sea, si te fijas, ahorita no tenemos un servicio que digas, lo descargo y ya lo tengo. Netflix es algo que está en la nube. Ajá. El día de mañana que Netflix quiebre, pues van a cerrar servidores y bye. Bye todo. Ya no tienes manera de accesarlo, ya, olvídate. Pues lo clásico ahorita va a seguir siendo lo clásico del futuro. Yo creo que sí, como son los acetatos hoy, o sea, los viniles hoy. Bueno, eso sí también. O sea, creo que van a seguir haciéndolos, pero van a convertirse en esos artículos más de colección. O sea, porque inclusive las películas que compras y en YouTube, ya ves que Google tiene su... ¿cómo se llama? Apple tiene también su servicio donde compras y lo tienes ahí en la nube. Así es. Si el día de mañana iCloud, no sé, hay algún pedo en California donde tienen los servidores y truenan la chingada, ya no tienes película. Uh-huh. Porque al final de cuentas estas madres no es una compra, es una renta. Sí, fin de cuentas. O sea, esos artículos no son realmente de colección. Sí, no te pertenece la película que estás viendo, estás pagando, pues sí, como eres, casi como ir al cine, pagas y la ves, la estás viendo, pero no te la puedes quedar. Es como lo que decías del modelo de negocio de los discos que vimos de los de K-pop. Que estábamos hablando. Eso está bien interesante. A ver. Y de hecho, por ejemplo, ahora tocando un poquito el tema de la música en ese aspecto. A la música ya le pasó. Ya le pasó, le está pasando ahorita a las películas, ¿no? O sea, la música ya está en un punto mucho más avanzado. Mucho más avanzado que las películas o las series, ¿no? O sea, siempre va como que un pasito adelante. Tiene servicios de streaming, pues desde antes, ¿no? Desde antes que lo que eran películas o catálogos de películas o de series, ¿no? Oye, Carlos. Perdón. Salud. Sigamos. Pero antes la manera en la que consumías música, ibas a una tienda de discos, llámese Mix Up, llámese Saharis, cuando Saharis vendía música, ¿sí? Antes. ¿Todavía existe Music and More? No, ya no. ¿Ya no? ¿O sí? No, creo que ya no. Bueno. Pero antes Saharis vendía discos, sí, ya no vende discos. Ya venden puros funkos y instrumentos musicales. Es una tienda de funkos. Ibas ahí, ibas acá a checar las carpetas y a checar y te llevabas tu disco, ¿no? Uh-huh. Y cada año, cada 2 años tu artista sacaba un disco, ¿no? Ya era la manera en la que ellos pues obtenían revenue de su propiedad intelectual. El K-pop, su modelo de negocios es diferente. Lo que hacen estos güeyes, estas boy bands, es que se convirtieron en un producto multimedia. no nada más se trata de la música, se tratan de los videos, se tratan de las fotos, de todo eso, claro, ¿no? Claro. Entonces lo que hacen estos güeyes es que van soltando sus éxitos de uno por uno, ¿no? Sueltan un disco, otro sencillo, y los venden, ¿no? En digital. Y al cabo, cuando ya sueltan todos, sueltan un box set edición especial que tiene un formato diferente en la caja. O sea, no es un CD normal, tiene un formato diferente donde tú lo abres y viene un DVD y viene el disco y viene un librito con fotos, etcétera, etcétera, ¿no? Y son productos, es un producto que se vende mucho, ¿no? Porque estos güeyes lo que hacen es que construyen una base de fans al cabo de cierto tiempo, ¿no? Y cuando terminan esa producción, ya tienen una base de fan que van a ir a comprar ese producto. Claro. Y es la manera en la como la industria de la música se ha mantenido en Fíjate Corea. ¿Ibas a decir vamos? No, nada más. No nada más el K-pop. El último disco de John Mayer, que es un artista gringo que a mí me gusta mucho, su último disco sacó en Spotify, digo, en plataformas, también en iTunes y la madre. Lo sacó en partes, sacó 4 canciones y luego así las dejó correr un mes y luego sacó otras 4 canciones, otro mes y luego sacó las últimas 5 o 6 y ya armó el disco de 12, 14 canciones. Ajá, ya y después LP. Ya salió el LP en vinil y CD y la madre lo podías comprar, pero y digo, porque el güey pues tenía redes sociales, Instagram y todo, era también interesante ver porque sacó 4 canciones y luego el mes entre que sacaba las otras, seguía trabajando en ellas. Todavía estaba grabando, todavía estaba produciendo, las termina apenas y las publica. Entonces, sí, como dices, ahora ya cambió, ya no... Tuvo que cambiar el modelo de negocio. Y tenemos que entender muchas veces eso, o sea, que no lo hacen nada más por amor al arte, ¿no? También lo hacen por comer y es un negocio, ¿no? Claro. Y tienen que dejarles algo. Pero sí, tienen que cambiar la forma en que venden las exactamente, cosas. Exactamente, el punto es que la música evolucionó. O sea, al igual que las películas y el servicio de streaming han evolucionado en la televisión, evolucionaron la manera de consumir películas, ¿no? De rentar películas, ¿no? Tiene que evolucionar, ¿no? Y tiene que ser una evolución natural. Pero sí creo que pues todos esos plásticos, todos esos viniles, todos esos acetatos, etcétera, tienen que seguir existiendo, ¿no? Y esperemos que sigan existiendo y aprovechen ahorita que existen y que están al alcance, porque siento que en algún punto van a dejar de estar al alcance o van a ser escasos y van a ser caros. Sí, yo creo que ya el futuro esto de la música va directamente a ya no sacar LP, sino estar sacando sencillos periódicos y que su música sea gratis, por ejemplo en Spotify o ya si la quieres comprar en gratis iTunes. Gratis entre paréntesis. Sí, claro, porque pagas un servicio premium, ¿no? Pero el hecho de liberar las canciones y que los ingresos de los músicos ya sean de ediciones especiales, de LPs de colección, de libritos de fotos. Y ahora no sé qué va a pasar con los discos de oro por más discos vendidos. Ahora va a ser por más funkos vendidos. ¿O qué? No, pues quién sabe. Es que, que ahora el artista no vive de las ventas de discos. De hecho, nunca ha sido así. Nunca. Sí, es la disquera. La disquera. O sea, ellos viven de las giras, de los conciertos. Sí, entonces, sí, claro. Pues ya... artistas que ya tienen cierta fama y ya tienen cierto presupuesto, ellos se producen sus discos, ya no tienen que pertenecer o depender necesariamente de una disquera, sino ellos le meten la lana, ellos hacen la grabación, ellos contratan al productor, ellos publican y pues realmente ya se ahorran a veces este intermediario que eran las disqueras y directamente ellos comparten la música con el público. Y yo creo que también tiene una parte chida, por ejemplo, ese ejemplo que les decía de John Mayer, como que te hace sentir parte, ¿no? de su proceso artístico y cómo él va creando, porque luego en Instagram subía donde estaba en el estudio y cómo estaba componiendo y veías donde como ya se iba matizando el riff o el solo y luego ya lo veías publicado en la canción y cómo ya te va haciendo parte, te va involucrando en su proceso artístico de cómo él va creando la música y ya finalmente cuando la publica. Eso también está muy chido, es algo que antes pues no, te tenías que esperar, de repente oye, salía el disco, lo oías completo y no tenías ni idea de dónde venían las ideas. Pero el punto es que, por ejemplo, todo eso de una u otra manera es publicidad y estás creando una base de fans y estás creando un vínculo con un fan que ya se siente emocionalmente ganchado al artista. Ajá. Que de manera, o sea, que por fidelidad dice, voy a comprar el disco.